Bien, comenzamos un nuevo capítulo de el programa, su programa Ventanilla Única, que le entrega la mejor información y sobre todo la información de nuestra comuna, que es donde vivimos y por lo tanto donde actuamos. Fíjese que hay un taller de mapeo de iniciativa ciudadana en Concepción. ¿Quiere saber qué significa? Fíjese que este taller de mapeo de iniciativa ciudadana, que está acá en la comuna de Concepción, está dirigido a creadores, a inventores, a productores culturales y líderes comunitarios, entre otros. Y la idea es que el taller de mapeo de iniciativa ciudadana de Concepción es una oportunidad gratuita para crear colaborativamente un automapeo de las iniciativas ciudadanas para que Chile conecte con las más de 3.500 iniciativas mapeadas en 20 ciudades de todo Iberoamérica. Ahora, ¿cuál es la intención? Es generar una cartografía global que sitúe a los ciudadanos y las prácticas urbanas informales y emergentes en articulaciones que permitan colaboraciones internacionales. ¿Cómo? ¿De qué se trata? En otras palabras, ¿cierto? Es que si usted tiene una iniciativa, si usted tiene una invención, usted crea, usted genera cultura y quiere que lo conozcan en el mundo, quiere que lo conozcan en el país, entonces es importante darse a conocer. ¿Y cómo nos damos a conocer? Por medio de este taller de mapeo de iniciativa ciudadana. ¿Usted cree que tiene una buena iniciativa innovadora, social, y que muy pocas personas la conocen? Aquí está la oportunidad de que muchas personas la conozcan aquí y en otras ciudades del mundo, fíjese. La idea, entonces, es que para el día 20 de octubre, a partir de las 16 horas hasta las 20 horas, y el 21 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, en el C3, esto está ubicado en Rosas 520, entonces, y esta iniciativa es de innovación ciudadana que genera la Secretaría General Iberoamericana y el vivero de iniciativa ciudadana. Los talleres forman parte del proyecto CIVICS de mapeo iberoamericano de la innovación ciudadana y que en Chile recibe el apoyo del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la región del Biobío, el C3, que es el centro de creación, y del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Entonces, ya escuchó bien, si usted quiere ser parte de este mapeo, es parte de iniciativas ciudadanas que necesita que sean revisadas y vistas, vaya a Rosas 520 este próximo viernes 20 desde las 16 horas hasta las 20 horas y el sábado 21 desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Que día a día me conquista más y más. cae, se funde el hielo. Y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio. Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño. La vida y las gentes se están vistiendo. Y tú tienes que irte con todos ellos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y como no saludar, ¿cierto?, a nuestro amigo y fiel auditor, don Rafael Barrientos. Don Rafael Barrientos, acá dirigente de Falabella Prat. Aquí estábamos conversando recién con él, nos estaba saludando, decía que le gustaba mucho la radio y que le gusta toda la información que nosotros le entregamos. Y a gran sorpresa también estaba con el amigo, ¿cierto?, locutor también, nuestro amigo Cachi Lupi. Estaban juntos escuchándonos la radio, así que un fuerte abrazo y saludos, por supuesto, para don Rafael Barrientos, dirigente de acá de Falabella Prat, y también a nuestro colega, gran maestro de las comunicaciones, nuestro amigo Cachi Lupi. Así que están dadas los saludos también para ellos. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a seguir informando sobre acciones que ocurren acá en la comuna de Concepción. Y fíjese que se va a inaugurar la exposición Flaite. Fíjese usted el nombre característico. Flaite es el proyecto ganador, fíjese usted, de la convocatoria Punto de Cultura Federico Ramírez, que fue de octubre de 2017 y que involucra un proyecto editorial y una exposición que se inaugura este jueves 19 de octubre a partir de las 18:30 horas en el espacio municipal que está ubicado acá en O'Higgins 555. Y que tiene integrando fotografías, video e instalaciones. Este proyecto de Equipo Ruin, liderado por André Ocares, se basa en una investigación sobre territorios y comunidades marginales de la ciudad, utilizando la figura del flaite como objeto de estudio. En el proceso participaron además la socióloga Amarilis Roja y la fotógrafa Carla Manrique. El trabajo multidisciplinario busca reconocer este movimiento social como un fenómeno de gran envergadura, extendido de manera nacional, llegando a incluirse dentro del léxico chileno. Y lo que dice que no busca emitir juicio, sino que advierte a los realizadores, sino que entenderlo mediante una visualización de la realidad actual dentro de la ciudad. Entonces, quiere ir a verlo, es interesante, fíjese que estará abierta entre el 19 de octubre y el 10 de noviembre en el Punto de Cultura Federico Ramírez, de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas, desde 15:30 hasta las 19 horas en O'Higgins 555, así que no se lo pierda, a partir del 19 de octubre, la obra Flaite. Yo era un tonto mal acostumbrado, un don Juan desesperado, un aprendiz de vividor. Perseguía musas caprichosas con la eterna picardía de un galán de culebrón. Quisiera ser más persona, creo que llega mi hora. Oh, sí, para decir que te quiero no hacen falta más rodeos, solo sentir amor. Superficial, rutinaria y material, indomable como yo. Me persigue con su engaño y su desprecio, transformándome en necio que abusó del corazón. Quisiera ser más persona, creo que llega. Siguiendo con temas culturales que ocurren acá en nuestra ciudad de Concepción, importante también es la instancia en donde se entregarán entradas, fíjese, a la primera gala nacional del jazz de Nelson Arriagada Septeto Jazzel. Fíjese que como parte de un ciclo de 4 conciertos en diferentes localidades, llegó a Concepción la primera gala nacional de jazz con la presentación de Nelson Arriagada Septeto Jazzel, y que se presentará el 25 de octubre a las 21 horas en el Aula Magna de la Arzobispado. Esto queda en Caupolicán 459. ¿Le parece, le apetece ir a escuchar una buena música y música completamente jazz? Fíjese que las entradas se van a comenzar a repartir el miércoles 18 de octubre hasta agotar stock en el punto de cultura Federico Ramírez, ubicado en O'Higgins 555, y el horario de la sala es de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 19 horas. Este concierto está liderado por el talentoso chelista y contrabajista Nelson Arriagada, junto a destacados artistas de la escena jazzística nacional, presentando temas del disco Moonlight Serenata, que ha recibido grandes elogios de parte de la crítica especializada, además de otras obras del repertorio popular internacional. ¿Qué le parece? Como parte del ciclo de 4 conciertos, ¿le interesa ir a escuchar jazz? Mira qué interesante. Entonces, si quiere escuchar jazz, vaya este miércoles 18 de octubre a el punto de cultura Federico Ramírez, ubicado en O'Higgins 555, y solicite sus entradas, que son de manera gratuita, para que el próximo 25 de octubre, a partir de las 21 horas en el Aula Magna de la Soispao, en Caupolicán 459, pueda escuchar a Nelson Arriagada Septeto Jazzel. conocí a través de ti. Mi niñez volví a vivir. En tus ojos miré, me sonrojé, me observabas tú también. Ya no sé qué decir, ya no puedo fingir. Seguimos con la cultura y las artes en Concepción. Está interesante, ¿ah? Fíjese que ha escuchado hablar usted de Huerta Urbana. Lo invitamos entonces a jugar con tierra, fíjese. Cada semana se están reuniendo a cultivar vegetales junto al Cerro Amarillo, en donde se aprende, se entretienen, se ensucian y se va viendo crecer las plantitas. Si quiere ser parte de la Huerta Urbana, se le espera, fíjese, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, y el objetivo es aprender técnicas de horticultura y llegar a cultivar plantas propias para el autoconsumo. Hasta ahora, fíjese que en el Cerro Amarillo se están cultivando, plantando berenjenas, acelga blanca, maíz morado, rocoto, ají amarillo, guacatay, arvejas, eneldo, lechuga, zapallo, alcayota, habas, tomate amarillo, cilantro, entre otras. La invitación entonces está abierta a toda la comunidad, especialmente a los vecinos y vecinas del sector Cerro Amarillo, y importante, recuerden llevar sus herramientas, semillas y lo que quieran para compartir. ¿Qué le parece? ¿Ah? Una buena iniciativa, la Huerta Urbana, que esto es en el Centro Creación C3 de Concepción. Entonces, si quieren hacer Huerta Urbana, La esperamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en el Cerro Amarillo. Mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Seguíamos con cultura. El capítulo de hoy está bastante interesante, relacionado con la cultura. Fíjese que existe está el concierto Orquesta Infantil Balmaceda Arte Joven. Esto es en el punto de cultura Federico Ramírez, acá en Concepción. Fíjese que la Orquesta Infantil Balmaceda Arte Joven dará el primer concierto del ciclo de fin de año en la Plaza Punto de Cultura Federico Ramírez, que está ubicada en O'Higgins 555. La presentación será gratuita el día 21 de octubre a partir de las 12 horas y la Orquesta Infantil cuenta con más de 34 alumnos, fíjese, a cargo de 7 docentes con Sergio Barría como director. El repertorio del concierto abarca fragmentos de piezas clásicas y música chilena. Fíjese usted que la Orquesta Infantil comenzó como orquesta de cuerda integradas el año 2003 con niños de la Escuela del Sector Tucapel Bajo de Concepción, y ya que el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven busca generar lazos con la comunidad donde se encuentra emplazado, acá en Tucapel Bajo. Sergio Barría en percusión, Paula Stuparich en la viola, Cristian López en cello, Bernardita Garcés en violín, Alejandro Manosalva en violín, Sergio Carrasco flauta traversa y Arinda Espinosa en piano son los encargados de combinar la docencia y la música, generando un lazo duradero en la educación de los niños desde temprana dada. Así que ya está dicho, la Orquesta Infantil Balmaceda Arte Joven dará el primer concierto del ciclo de fin de año en la Plaza Punto Cultura Federico Ramírez, O'Higgins 555, el día 21 de octubre, a partir de las 12 horas. Continuamos por la comuna de Concepción y fíjate que estábamos viendo la ciclovía de Concepción, porque además tú sabes que existe la oficina comunal de las bicicletas, ¿eh? Que es importante. En eso hoy día está cambiando el rumbo de nuestra ciudad y por lo tanto también hoy día cambia la fisonomía. Fíjate que ya existen ciclovías que están completamente marcadas, señalizadas, y por lo tanto hoy día genera una cultura distinta, un cambio de paradigma, si le podríamos decir, ya que existen zonas demarcadas en donde están los ciclistas. Primero, que las rutas de la ciclovía hoy día marcan dos direcciones, dos vías, ¿cierto? que eso es importante, ya no nos solo no, no tenemos que mirar solo hacia un lado, sino tenemos que mirar hacia dos ahora. Ya tenemos que también además cambiar la cultura para los vehículos, porque al virar siempre el vehículo debe esperar que cruce el ciclista. Esa es una premisa importante. Los peatones tampoco no pueden olvidar que no deben circular por la ciclovía, porque la ciclovía, por supuesto, está dirigida para las bicicletas. Hay que mirar entonces para ambos lados ahora, independiente de el sentido de la calle. Ahora también los ciclistas no pueden transitar por la vereda, por supuesto, porque ya cambia, ¿cierto? Y hay que respetar las señaléticas y las líneas de detención desmarcadas, los semáforos, además que los automóviles no pueden circular, no pueden detenerse ni estacionarse también en el sector de ciclovías. Eso es importante y ese es un cambio completo de paradigma. ¿Quieres saber más? Te lo cuento después de este temita musical. Ovella inconeguda, passatgera del tram. Qui tens un posat rosa i un esguard ple de sol, que mostres una sina cobertora del dol. I et vesteixes discreta la bruseta d'estat. Vella inconeguda, que ets menuda i audaç, i que sense companya t'arrisques a la platja i no tens l'escomesa del fillol qui s'assatja. El domeny de les ones i te'n prega el teu braç. Vella inconeguda, que et senti de malícia, de les ullades frèvoles tota t'has commogut. Tancades les oïdes, a mots que el vent s'endú, de bo i sospirant, potser pel goig d'una carícia. Ovella inconeguda del tram t'he vist baixar i avui t'he somiada i et somiaré demà. Ovella inconeguda, que en sentir de malícia, de les ullades frèvoles, tota t'has commogut. Tancades les oïdes, a mots que el vent s'endú, de bo i sospirant, potser pel goig d'una carícia. Ovella inconeguda del tram t'he vist baixar i avui t'he somiada i et somiaré demà. Bien, estábamos conversando de la Oficina Comunal de la Bicicleta, que existe y está acá en la comuna, en la Municipalidad de Concepción. ¿Y quiénes son? Fíjense que es una instancia de trabajo participativo permanente. La idea es que cuya función es canalizar los requerimientos y sugerencias de la comunidad y asesorar a la municipalidad, por supuesto, a la Municipalidad de Concepción en la generación de nuevas políticas de Fomento, el uso de la bicicleta como medio de transporte, y se conforma con una comisión pública-privada que integra instituciones educacionales, organizaciones comunitarias y asociaciones con personalidades jurídicas relacionadas con el uso de la bicicleta. A su haber podemos ver la Municipalidad de Concepción, la Universidad de Concepción, del Biobío, la Católica, Santo Tomás, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de San Sebastián, está Bici Chile, Cicloturismo Biobío, Club de Montaña Rauc y la agrupación comunitaria Sur Sustenta. El objetivo, la idea principal es impulsar acciones orientadas a la integración de la bicicleta al sistema del transporte urbano, contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de la comuna en relación al uso de la bicicleta, difundir recomendaciones e información respecto al buen uso de la bicicleta como medio de transporte y generar consensos entre los distintos actores relacionados con el fomento del uso de la bicicleta. Su misión, colaborar en la formulación de la política municipal del fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte a través del desarrollo de acciones y proyectos. ¿Lo sabía? Mire, fíjese usted cómo todo lo que se está viendo hoy día en la ciudad de Concepción tiene un origen de una mesa en donde participaron actores como usted, como yo, que por el amor a la bicicleta, ¿cierto?, aportaron en esta política pública y en ver que nuestra ciudad de Concepción está aún más inclusiva y hoy día tenemos ciclovías de primer nivel. Es natural. escuchado usted hablar de alimentos bio-bio solidario? Fíjese que hace muy poquito, el 16 de octubre, se inauguró un centro de acopio que recupera alimentos para ayuda social. ¿Qué le parece? Fíjese que juntos ayudar es fácil es el eslogan de Alimentos Bio Bio Solidario, que es el primer banco de alimentos del sur de Chile, y que el 16 de octubre inauguró un centro de acopio en la Vega Monumental de Concepción, aquí muy cerquita, lugar desde donde se distribuirán los alimentos que rescata la entidad para organizaciones sociales que lo necesiten. Se estima que en nuestro país uno de cada siete personas se alimenta deficientemente, y bajo esa premisa, desde el año 2014, Alimentos Bio Bio Solidario se dedica a rescatar productos que no pudieron ser comercializados, tanto desde empresas como de pequeños comerciantes, y lo entrega a organizaciones de forma gratuita. Fíjese qué interesante. Para el alcalde Álvaro Ortiz, este tipo de iniciativas permite que diferentes organizaciones sociales sean beneficiadas, siendo un gran aporte para la zona, valorando mucho esta acción que, a través de una alianza entre el mundo público y privado, permiten, por una parte, reunir alimentos en buen estado para ir en ayuda de quienes más lo necesitan, y además no botar los alimentos que aún sirven para el consumo. Así lo señaló nuestro alcalde Álvaro Ortiz. Por su parte, Felipe Bravo, que es el presidente de la entidad, aseguró que esta bodega está aportando, fíjese, cerca de un 50% de lo que llevaban ya hace 3 años, y le ha ido muy bien rescatando 60.000 kilos mensuales aproximadamente de alimentos, y agregó que esperan diversificar los alimentos disponibles. A la fecha, más de 800.000 kilos de alimentos han llegado a cerca de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad social. Lo anterior, gracias al aporte que empresas, instituciones y voluntarios hacen tanto en productos como servicios y donaciones. Así que ya sabe usted, está el centro de acopio de Alimentos Bio Bio Solidario, que se encuentra en el centro de acopio de la Vega Monumental de Concepción. Dreams are ¿Ha escuchado usted hablar de la ley de equidad tarifaria? Fíjese que la ley de equidad tarifaria residencial ya entró en vigencia, ¿eh?, resolviendo un problema de desigualdad que lleva décadas afectando a las regiones del país. Fíjese que el cobro desigual en las tarifas eléctricas. De esta forma, el gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet cumple el compromiso y el desafío de hacer más equitativo el acceso a la energía para todos y todas. Hasta fíjese que hasta antes de la ley, una familia de Linares o de Alto Biobío, por ejemplo, pagaba un 90% más que una familia de Santiago. Diferencias de esa magnitud no se observan en otros mercados, lo que es aún más llamativo considerando que los cargos por generación y transmisión en las tarifas eléctricas no difieren a lo largo del país. Así que, ¿qué es lo que es la equidad tarifaria? A través de la ley 20.928 se origina de un compromiso de la agenda de energía de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cuáles son los objetivos? Atenuar las diferencias tarifarias, mejorar la equidad en los servicios para dar suministro eléctrico, disminuir las tarifas en comunas que aportan a la generación eléctrica y poner fin al cobro por corte y reposición. Fíjese que esta ley se hace a cargo de la realidad territorial, rebajando las cuentas de luz a las comunidades más apartadas del país. Mire qué interesante, ¿eh? ¿A quién beneficiará? Los clientes residenciales regulados con tarifa BT1 tendrán rebajas tarifarias y se aplicará con efecto retroactivo. Por ello, las cuentas de los próximos 3 meses incluirán reliquidaciones al un 80% de los hogares del país. Entonces, esto va a llegar a 4.891.998 hogares. ¿Qué le parece? ¿Cómo se va a implementar? La ley se aplicará de forma retroactiva debido al tiempo que tomó su implementación. Por eso las cuentas de los próximos 3 meses se incluirán reliquidaciones. Por ejemplo, si un cliente con un consumo promedio de 180 kW por mes reducirá su cuenta mensual hasta diciembre en promedio un 20%, lo que beneficiará directamente a más del 80% de los hogares del país. Desde enero de 2018 las cuentas se mantendrán rebajadas en relación a las vigentes en septiembre y a esto se suma beneficios como la eliminación del cobro por corte y reposición del servicio eléctrico, que era un castigo para aquellas familias que enfrentaban una situación económica complicada, y la rebaja tarifaria a 70 comunas que aportan a la generación eléctrica. Y en Biobío, fíjese que las bajas serán de un 36% en la región del Biobío. ¿Qué le parece? Así que hay que ponerse las pilas y entender entonces qué es la equidad tarifaria y cómo hoy día va a rebajarse cerca de un 36% acá en la región del Biobío. Cae cuando tiene que caer, porque sigues de pie y ahora muérdete la lengua negra que te cuelga como si perro fueras buscando maneras de entrar. No, no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh. Las heridas están limpias. Estás persiguiéndote la cola y solo estás creándome un problema y no quiero más de tu compañía, no más. Las heridas están limpias. Están limpias. No hay nada que lamer. Así que ándate. ¡Ah! Bien amigos, bien amigas, hemos llegado al final de nuestro programa que pasó volando, súper entretenido culturalmente hablando, ¿cierto? Y con buenas noticias para todos ustedes, como siempre en su programa informativo de utilidad pública Ventanilla Única. Un abrazo muy grande para todos nuestros auditores y auditoras que fielmente nos escuchan cada programa. Nos despedimos y los esperamos en un próximo capítulo de Ventanilla Única.